Radio Ubrique Deportes. 6:19 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí en Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar, como siempre, con nuestra agenda deportiva que nos espera para estos próximos días, para este próximo fin de semana. Vamos a tener competiciones o partidos en casi todas las competiciones donde nuestra localidad cuenta con algún equipo, ya sea de fútbol o de baloncesto o de fútbol sala o de otras competiciones, otras modalidades deportivas. En fútbol, cómo no, nos vamos a centrar en ese partido que disputa el domingo tempranito a las 12 del mediodía el Ubrique Unión Deportiva frente al Juventud de Torrecera, un encuentro en el que el equipo que dirige Mario Casillas intentará compensar de alguna manera la derrota del pasado fin de semana ante el Guadiaro, lo cual quiere decir que intentará buscar esos tres puntos que le lleve a sumar en su casillero otros tres más para conseguir al menos meterse en zona de ascenso, aprovechando también que este fin de semana va a haber un duelo directo entre rivales de la zona alta, en el que sea cual sea el resultado, una victoria del Ubrique Unión Deportiva lo haría meterse en esas posiciones privilegiadas, justo una jornada antes de recibir en casa al Jerez Deportivo Fútbol Club. Partido muy importante, tanto en lo social como en lo económico como en lo deportivo, para el Ubrique Unión Deportiva. Por eso, antes de enfrentarse, tiene que encontrarse en la mejor situación posible, en este caso con el mayor número de puntos, con 45 si fuera posible conseguir estos tres, y enfrente al mejor equipo de la categoría, para no perder demasiada comba con los puestos de ascenso. El equipo al que se va a medir es el penúltimo de la tabla, el Juventud de Torrecera, conjunto que ocupa esa penúltima posición, la 17ª, y que cuenta con tan solo 14 puntos en su casillero, 4 victorias y 2 empates, perdón, ha logrado en estos 23 partidos disputados hasta el momento. Veremos si el Ubrique Unión Deportiva suma, como todos esperamos, suma esos tres puntos y vuelve a retomar una nueva racha positiva que le haga enlazar varias victorias consecutivas que terminen, como decimos, de catapultarlo en esa zona de ascenso donde tiene que terminar esta temporada. También jugará el resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva como partido más destacado, los que medirán a los equipos de Marianistas y del Ubrique Unión Deportiva en la categoría Alevín y Benjamín, toda vez que el equipo de Marianistas, los de las dos categorías, ocupan el liderato de su grupo y los dos equipos del Ubrique Unión Deportiva la segunda posición. Es casualidad, pero ahora mismo la situación es de esta manera. También va a haber nueva jornada de la Liga Local de Fútbol, de la Liga Local de Fútbol Sala, de baloncesto. El Cabu se desplaza a San Fernando para medirse con al Club Baloncesto San Fernando, intentando buscar su segunda victoria de la temporada. El Cadete tendrá también un desplazamiento complicado a Algeciras, mientras que el Mini recibe al Club Baloncesto San Fernando mañana sábado. El domingo, concentración Benjamín en Puerto Real. Y tenemos que hablar también de citas para este fin de semana con presencia de ubriqueños. Tenemos la segunda contrarreloj BTT Ciudad de Sanlúcar, puntuable para el circuito provincial de Rally TT, primera prueba. También la sexta edición del maratón BTT Villa de Estepona, puntuable para el circuito malagueño de maratones BTT. La primera edición del Víboras Trail de Algodonales, carrera por montaña de 22 kilómetros, entre otros, digamos que son los eventos, los acontecimientos en los que va a haber deportistas ubriqueños presentes. Y hoy también quisiéramos ya adelantar y comenzar a tratar el asunto de la cuarta edición de la carrera por montaña Nutrias Pantanera Sierra de Ubrique Benocaz. La prueba que se va a organizar el próximo día 29 de marzo, se va a celebrar aquí en nuestra localidad, en nuestro entorno natural y el de la vecina localidad de Benocaz, y que de nuevo va a estar organizado por el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Es la prueba más antigua de todas las que se organizan ahora mismo en nuestra provincia, que son multitud. La verdad es que han prolificado por toda la geografía gaditana

urraco, veraneo en Puerto Urraco. Veraneo en Puerto Urraco. 6:31 de la tarde, nos adentramos ya en la actualidad deportiva. ¿Qué nos espera para estos próximos días en las competiciones regulares, en las que, como siempre, nos vamos a centrar hoy viernes en conocer esas convocatorias, esos horarios? Vamos a arrancar en el día de hoy, como siempre, con el fútbol, en este caso con el equipo senior de Lubrique, Unión Deportiva. Tras la derrota ante el Guadiaro, ya saben que el equipo de Mario Casillas salía de la zona de ascenso en la que había conseguido meterse en jornadas anteriores. Se quedaba a un punto, dado que el resto de partidos entre equipos de la zona alta, es decir, de equipos que lo antecedían en la tabla, tampoco pudieron sacar sus partidos adelante. Por ejemplo, el San Fernando B cayó y el Cañorrera empató, por sorpresa, en casa de la Unión Deportiva El Bosque. Y resulta que estos dos equipos se miden este fin de semana, tanto en San Fernando, el conjunto del Cañorrera, y el San Fernando B, porque recuerden, es el derbi isleño de esta segunda provincial. Será el partido el domingo a las 5, es decir, ahora mismo San Fernando está a un punto por encima del Lubrique Unión Deportiva y el Cañorrera a dos puntos. Por lo tanto, cualquier resultado que se dé beneficia al Lubrique Unión Deportiva siempre que gane. Si se diera un empate, por ejemplo, el Lubrique Unión Deportiva empataría con el Cañorrera y estaría un punto por encima del San Fernando B. Pero, claro, ahora mismo el único enfrentamiento entre ubriqueños e isleños del Cañorrera se saldó con victoria del Lubrique Unión Deportiva. Es decir, que en ese gol a veras particular también conseguiría a estar por delante de ellos en la tabla. Si se diera un empate, una victoria de uno u otro equipo significaría que el otro, el conjunto que pierda, pues perdería posiciones en favor del Lubrique Unión Deportiva, siempre y cuando, volvemos a insistir, el Lubrique consiga ganar su partido, que no nos podemos olvidar que tendrá que desplazarse hasta la pedanía de Torrecera para medirse al Juventud Torrecera, equipo que es penúltimo clasificado de la tabla, que ahora mismo pues parece no tener suficiente nivel para vencer al Lubrique Unión Deportiva, a pesar de jugar en casa ante el Lubrique Unión Deportiva, que demostraba en la última jornada estar en un excelente estado de forma. La racha que le ha llevado a estar en la zona alta se rompía el pasado sábado ante el Guadiaro. ¿Será un traspiés o no? Pues nosotros esperemos que sí, que sea solo un traspiés y que este domingo pues levante cabeza y sea capaz de ganar ese partido, sobre todo para llegar con la moral por las nubes antes de enfrentarse al Jerez Deportivo Fútbol Club. Partido que ya se están encargando también de movilizar a su gente, la directiva del Lubrique Unión Deportiva, para que sea toda una fiesta. Un partido que, como nosotros adelantamos, va a ser día del club, es decir, que los socios tendrán que pagar. El precio único de la entrada será de 3 euros y los menores de 10 años no pagarán. Pero no queremos adelantarnos todavía a acontecimientos, hablar del partido del Jerez Deportivo cuando no se ha jugado con el Juventud de Torrecera, porque es un partido muy importante, eso, con estos rivales con los que se puede conseguir el ascenso, no perdiendo ante los rivales inferiores, porque al fin y al cabo el Lubrique Unión Deportiva tiene por delante a tan solo 5 equipos y por detrás tiene pues al resto. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que quiere decir es que si quiere estar en la zona alta tiene que hacer valer ahora mismo su posición en la tabla y ganar a todos los que está por debajo, que son mayoría. Bueno, el partido se va a disputar el domingo a las 12 del mediodía en las instalaciones de Sánchez Portela. Domingo 12 del mediodía, Club Deportivo Juventud Torrecera, Lubrique Unión Deportiva. Eso en cuanto a la categoría senior. Nos quedamos ya con el resto de categorías en las que todos los equipos de Lubrique Unión Deportiva van a presentar batalla este fin de semana. Van a tener a un equipo. Por ejemplo, el juvenil juega en casa, su partido lo adelanta mañana a partir de las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo y se va a enfrentar al Juventud Jerez Industrial. El Juventud Jerez Industrial es noveno clasificado, ha ganado 9 partidos, se ha empatado 2 y ha perdido 9, tiene 29 puntos. El Ubrique Unión Deportiva, como todos sabemos, está en segunda posición con esos 45 puntos, fruto de sus 14 victorias y 3 empates por tan solo 3 derrotas. Insistimos, el partido se adelanta a la jornada de mañana, sábado, 5 de la tarde, en el Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Juventud Jerez Industrial. En la categoría cadete, también el Ubrique Unión Deportiva vuelve a la competición después de una semana de descanso y de la derrota que sufriera hace dos frente al líder, al conjunto del Arcos. En esta ocasión, el equipo de Paco Villa se va a enfrentar a la Jerezana, que es el colista de la categoría. El partido se disputará mañana a partir de las 3 menos cuarto de la tarde en las instalaciones de Canaleja. Perdón, en cuanto a lo que se refiere ya a la categoría infantil, el Ubrique Unión Deportiva, tras vencer a Marianistas el pasado fin de semana a domicilio, recibe en casa al líder, al Amigos de la Cruz Roja. El partido se jugará mañana a partir de las 12 del mediodía en el Antonio Barbadillo. Un Ubrique Unión Deportiva que ha experimentado cierta mejoría en esta segunda vuelta, ha ido sumando puntos, ya no está tan lejos de la zona media alta de la tabla, pero se antoja complicadísimo el rival que va a tener enfrente, el Amigo de la Cruz Roja, un equipo que solo ha perdido un partido de 21 disputados, 18 victorias, 2 empates por una derrota. Y el Ubrique Unión Deportiva todavía tiene un balance, un saldo negativo, 7 victorias, 3 empates y 11 derrotas. A intentar equilibrar el número de victorias y derrotas, que tiene que ser el objetivo de esta segunda vuelta y acabar lo más arriba posible. Como decíamos, hace ya muchas jornadas, en esa primera vuelta el Ubrique Unión Deportiva estaba en la zona baja de la tabla, separado por una gran cantidad de puntos con respecto a los equipos de la zona media. Hoy tan solo está ya a 3 puntos del Nueva Jarilla, a 6 del Distrito La Granja, que marca ese Ecuador, o a 8 del Marianistas B, al equipo al que conseguía vencer el pasado fin de semana. Así que poco a poco, si sigue esa línea, sin duda va a seguir sumando posiciones en la subiendo, queremos decir, posiciones en la tabla clasificatoria. Y por otra parte, el equipo Alevín recibe mañana a Marianistas, en principio a las 11 de la mañana, aunque todavía no estaba confirmado el horario por parte de la Federación Gaditana de Fútbol, lo cual ha sido extraño porque, a esta altura ya de la semana, un día antes, pues lo normal es que su página web ya contenga los horarios oficiales. Y todavía, como decimos, no se ha actualizado. No obstante, decimos que el partido se va a jugar a las 11, se Ubrique Unión Deportiva. ¿Ahora qué? Decíamos que en la categoría Alevín, Ubrique Unión Deportiva Marianistas, se va a jugar mañana a las 11. Un Marianista que es el líder de la categoría, que aventaja al Ubrique Unión Deportiva en 10 puntos y que ahora mismo, por ejemplo, en algunas clasificaciones podemos ver al Ubrique Unión Deportiva en tercera posición, pero a todas vistas, el conjunto que dirige Ángel Román debería ocupar la segunda, porque está empatado con el conjunto del Amigo de la Cruz Roja, pero ese golaveras particular está a favor del conjunto ubriqueño. Es decir, que, como nosotros hemos comentado ya la pasada semana, el golaveras particular prima sobre el general y ahora mismo, perdón, en caso de empate, porque tiene el mismo número de victorias, empates y derrotas, en golaveras, pues parece que ahora mismo Amigo de la Cruz Roja tiene más 96 y el Ubrique Unión Deportiva más 71. Pero en el particular, que es el que debe de primar, está a favor del Ubrique Unión Deportiva. Por lo tanto, lo vamos a considerar segundo, toda vez que, como hemos dicho, la Federación Gaditana no ha hecho pública todavía la clasificación tras la disputa de la jornada del pasado fin de semana. Segundo contra primero, el Marianista ha perdido 2 partidos y ha empatado 1, el Ubrique Unión Deportiva ha perdido 4 y ha empatado 3, casi todos ellos en los primeros partidos de la temporada. Veremos si el conjunto que dirige Ángel Román, después de vencer a Amigos de la Cruz Roja el pasado fin de semana y arrebatarle esa segunda posición, es capaz de recortar ahora mismo esa distancia con respecto a Marianista. Y lo curioso es que una historia muy similar es lo que ocurre en la categoría Benjamín. El Marianista también es el líder, por cierto, líder sólido de la categoría, porque hasta el momento no ha perdido ni ha empatado ningún partido, ha conseguido 23 victorias. El Ubrique Unión Deportiva es segundo con 22 victorias, ha jugado un partido más, pero ha sufrido derrota, una ante Marianistas en el partido de la primera vuelta. El encuentro se va a disputar también mañana a partir de las 12:30 en el anexo del pabellón polideportivo municipal. Alevín y Benjamín, por lo tanto, jugarán, como decimos, en el pabellón. Y la jornada se va a completar con la categoría pre-Benjamín, con el encuentro entre el Club Deportivo Gédula Balompié y el Ubrique Unión Deportiva. Encuentro que se va a disputar a partir de las 12:30 de la mañana. El conjunto del Gédula es un equipo que está pues cerca del conjunto ubriqueño. Está en sexta posición y el Ubrique Unión Deportiva en cuarta. Hay una diferencia ahora mismo entre ellos de seis puntos. Por lo tanto, se espera un partido igualado, el que se disputaría mañana. Y por último, nos quedamos para cerrar el capítulo de fútbol con los partidos programados para este fin de semana. En cuanto a la liga local, en el Municipal Las Truchas, domingo 10 de la mañana, Aspirantes Cervecería Los Morenos, 12 del mediodía, Al Andaluz Nueva Balompédica. Y en el Barbadillo, 10 de la mañana, Juventus San José, 12 del mediodía, Portuense Vampiro. Descansa el conjunto del Olimpia. Seguimos repasando nuestra agenda del fin de semana, los encuentros, los partidos, las citas que nos esperan. Pero antes vamos a hacer una parada en el camino y vamos a hablar de uno de los acontecimientos deportivos que va a prestar nuestra atención en las próximas semanas. Y es uno de los acontecimientos deportivos del mes de marzo, de esta primera parte del año, porque llega ya mismo, dentro de 2-3 semanas, la carrera por montaña Nutrias Pantaneras Sierra de Ubrique y Benucaz. Vamos a conocer algo más de esta prueba, de esta cuarta edición, la de este año, con uno de los componentes del Club Nutrias Pantaneras, con Paco Jaén, que está al otro lado del teléfono. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Próxima gran cita a la vista, esta cuarta edición de la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras. Llega por fin el atletismo de montaña a nuestra localidad y no sé cómo se presenta esta cuarta edición, que, bueno, hace 4 años nacía esta prueba con algunas dudas, ¿no?, sobre si podía mantenerse en el tiempo, y vemos que cada vez se va consolidando más, ¿no? Sí, bueno, afortunadamente se va consolidando. Hombre, ya el auge de este tipo de carrera pues va en alza, entonces pues las Nutrias nos hemos unido a estas nuevas tendencias. Uh-huh. Jesús, perdona. Sí. Voy a hacer un inciso antes de seguir con esto. Desde el club de las Nutrias Pantaneras pues queremos pues darle la enhorabuena, las felicidades pues a todos los participantes en la Ultra Trail de los Bandoleros, tanto hayan terminado como no hayan terminado, porque ya más que el hecho de estar allí con su dorsal en la salida, pues es un éxito, ¿vale? Ya podemos seguir. Aprovechamos la ocasión porque se nos vaya a olvidar luego y continuamos. Me estabas hablando tú de que precisamente ahora mismo el deporte de las carreras por montaña está viviendo una época dorada, un auge, y bueno, se nota que es el deporte de moda porque, sin ir más lejos, tenemos el Trail de Villaluenga, que ya se celebró hace unas cuantas semanas. el Víboras Trail, que es este fin de semana, la media maratón por montaña de Benocaz, el Trail Moros y Cristianos de Benamahome. Recordemos que la primera carrera por montaña de nuestra provincia fue precisamente la de las Nutrias Pantaneras. Sí, claro, nosotros siempre, hombre, como somos deportistas y estamos también practicándolo, pues la verdad que estamos en, como quien dice, en la onda, en las nuevas tendencias del deporte. Entonces, pues claro, nosotros hemos pasado, la mayoría de los componentes, hemos pasado de carretera, pues hemos pasado al tema de las montañas. Aunque también, vamos, lo que es el running en general, la verdad que está en auge, sea carretera, sea montaña. Pero vamos, nosotros ya, pues mire, la verdad que fuimos de los primeros de la provincia en hacer algo así oficial, que cada vez cuesta, la verdad que cuesta más. ¿Y es bueno que haya tantas pruebas similares o perjudica esta competencia? Hombre, siempre es bueno la variedad, ¿no? Siempre es bueno que haya donde elegir. A veces, claro, la saturación de pruebas, pues el corredor no sabe dónde acudir o incluso quiere acudir a todas, y al final en la preparación física pues le puedes perjudicar. Hablo a nivel de corredor, ¿no? Como deportista, de que te quieres presentar a todas las pruebas, todas las semanas hay cosas muy interesantes, ¿eh? Que no quito, que son cosas muy interesantes. Si es por la provincia, pues yo te digo, por la Sierra de Cádiz, los paisajes, tú sabes que esto es una maravilla. Entonces, claro, quieres participar y no solamente participar, sino el hecho de participar es también colaborar con el grupo de personas que organizan esas pruebas. Y, a lo que íbamos, la verdad que la saturación muchas veces, la saturación puede ser un poquito perjudicial, pero bueno. Siempre es bueno que haya bastante variedad. Lo difícil, sin duda, es encontrar fechas, ¿no?, para la prueba, porque un fin de semana que no coincida con otra cita, cada vez más complicado. Sin ir más lejos, la lista de las Nutrias, esta carrera por montaña, tendrá que competir en el mismo fin de semana con el homenaje a la Legión y con el Campeonato de Andalucía de Carreras por Montaña, que será el cuarto Pinsapotrail de la Junquera, ¿no? Efectivamente. Pero claro, nosotros ya las fechas las ponemos ya con la normativa, como quien dice, la tenemos que poner con un año de antelación. Nosotros queremos ir con, vamos, ya esta es la cuarta, entonces tenemos también la fecha casi consolidada de final de marzo, del último sábado de marzo, pues lo tenemos casi consolidado. Bueno, llevamos con estas cuatro ediciones, tampoco nos quedan a confort. El tema que coincida con el Campeonato de Andalucía, bueno, eso ocurre una vez al año, y mira, bueno, nos ha tocado este año coincidir. ¿Coincidir con otras carreras? Pues lo que estamos hablando, es que es lógico, es que ya faltan días, faltan fines de semana para celebrar carreras, entonces pues se tienen que solapar. Eso es ley de vida. La inscripción de esta cuarta carrera por montaña lleva ya unas semanas abiertas. ¿Van a buen ritmo hasta ahora? Sí, la abrimos con bastante antelación, la abrimos a principios de febrero, pero claro, como estamos hablando, los corredores van esperando semana a semana, prueba tras prueba, que van realizando, que no tengan lesiones, y entonces, pues claro, las inscripciones van bien. Yo no estoy en disgusto, llevamos unos 100 inscritos de momento y faltan las dos últimas semanas, que son muy fuertes porque ya han pasado pues las pruebas grandes, que es la Ultra Trail de los bandoleros y las diferentes pruebas que hay ahora en estos fines de semana. Entonces, conforme los corredores se vayan viendo en condiciones, pues se irán apuntando. Ahora, por ejemplo, en los locales, la inscripción de locales no es muy numerosa. Yo espero, como hemos abierto, como igual que en la popular, hemos abierto las puertas de nuestra sede para este miércoles 19 de marzo, de 8:30 de la tarde a 10 de la noche, para que se puedan inscribir. Entonces, ahí yo espero, la verdad, la afluencia de los locales, que creo que será masiva, como el año pasado, que fue bastante, bastante alta. Claro, la gente también espera pues ese día para, porque es más fácil quizás inscribirse, ¿no?, directamente en la sede que a través de internet. Paco, si te parece bien, vamos a hablar del tema burocrático, porque parece que cada vez está más complicado organizar una prueba, ya sea de asfalto o de montaña, pero sobre todo esta de montaña, porque el pasado martes Miguel Pozo del Club de Senderismo Tritón nos comentaba las dificultades o las piedras en el camino que incluso la propia federación pone para organizar pruebas. De hecho, mañana creo que tenéis una reunión en Cádiz de los clubes organizadores y parece que existe cierto enfado entre los distintos clubes. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, yo realmente, bueno, enfado no sé. Lo que pasa es que aquí el tema está... ahora, este fin de semana, pues se debatirá lo que es el calendario del año 2015 de las pruebas de montaña. Entonces, los miembros o un miembro del de cada club, como mínimo, se tiene que presentar ese fin de semana, porque durante el sábado y durante la jornada del domingo pues se debaten, se presentan los proyectos y ahí se planifica lo que es la temporada 2015. Que lleva, pues eso conlleva que, por ejemplo, nosotros todavía no hemos empezado, ni hemos terminado la de 2014 y ya tenemos que estar pensando en la de 2015. Pero bueno, eso a lo mejor, burocracia a lo mejor de la misma federación, porque lo hace así y tendrás tus razones. Yo la verdad que llevo poco tiempo con ellos y la relación, la idea principal pues no la sé exactamente. Lo que sí te puedo hablar de lo que nosotros, por ejemplo, en nuestra organización de la carrera, para que cumpla toda la normativa vigente, porque toda la normativa, pues estoy a favor de que sí, hay que regularizar las pruebas, hay que tener sus pruebas de seguridad, sus vías de escape, etcétera, etcétera. Pero esto nosotros llevamos, como quien dice, bueno, hay que empezar desde este fin de semana ya, empezar a con el tema burocrático. Y después tienes que ir pidiendo un aval de la federación, después tienes que presentar la carrera, a un plan de emergencia y evacuación, pedir permiso por los ayuntamientos por donde pasa, pedir permiso a los particulares de la finca por donde discurre la prueba, si cruza alguna carretera tienes que tener permiso a jefatura de tráfico, y por último, pues te llega el permiso de gobernación, tienes que tener tu seguro, tienes que la Junta de Andalucía pues también te tiene que dar otra clase de permiso, pero todo esto va concadenado, es decir, que si uno no te lo da, el siguiente no te lo va a dar porque no te lo ha dado el anterior. Y así, entonces te puedes tirar pues 6 meses perfectamente detrás de todos estos permisos, y es un poquito dificultoso el tema. Después, cada vez, pues claro, te la tienen que homologar el recorrido, te tienen que decir que ya es casi obligatorio que haya un juez de la federación, cuando muchas veces, pues, hombre, por lo menos a nosotros, yo te hablo particularmente de nuestra carrera de las nutrias, que prácticamente pues la asistencia de los jueces hasta ahora no nos ha hecho falta. Pero bueno, la verdad que para cumplir con la normativa vigente hay que mover bastantes permisos, hay que pedir muchas autorizaciones. Eso es muy muy cierto. Pero, por ejemplo, el hecho de que usted esté amparado por la Federación Andaluza de Montañismo, ¿no agiliza esos procesos o sí? Me refiero... Para poder organizar la carrera cumpliendo la normativa, debemos de estar federados. Eso es imprescindible. Como club, ¿no? Como club, pero no la carrera, club, ¿no? Como club tienes que estar federado. Y para poder celebrarla... tú tienes que contar con el aval de la federación. Si no, gobernación, tráfico, Junta de Andalucía no te dan permiso. Digamos, Paco, yo tengo mi opinión sobre la labor, ¿no?, de las federaciones en las distintas modalidades deportivas, pero digamos que la Federación Andaluza de Montaña se la ha montado bastante bien. Porque sin trabajar, digamos, en la prueba, ¿no?, sin doblar la espalda, pues se lleva un buen dinero porque se organiza una prueba y simplemente lleva la denominación de por montaña, porque Bueno, no lo entiendo yo que una entidad pueda monopolizar toda la actividad deportiva de la comunidad, ¿no? De la región. ¿Entiendes lo que quiero transmitirte? Sí, yo te entiendo bien y lo hemos sufrido en nuestras carnes. Tanto las dos federaciones con las que nosotros tratamos, pues pasa tres cuartos lo mismo, ¿no? Hombre, hasta ahora la Federación de Montaña pues no nos ha obligado a tener jueces. No sé si en esto nos obligará a tener jueces. Lo que no entiendo es por qué obliga a tener jueces cuando la prueba no forma parte de ninguna competición, ningún circuito ni ninguna copa de ellos, ¿sabes? Se supone, mira, Jesús, cuando te dan un aval es porque ha habido antes un estudio de la prueba. Es decir, han tenido que venir los técnicos y han tenido que estudiar el recorrido y los planes de emergencia y todos los detalles técnicos. Y ya, si tú quieres, te pueden cronometrar la carrera, te pueden hacer varios servicios. Que a veces, bueno, pues no. Hay pruebas que no les hace falta y otras pruebas que sí. Hay pruebas que no le interesa. Claro, las federaciones están ahí. También, hombre, yo ni voy a defender, ni voy a quitar, ni voy a poner. También, para cumplir la normativa, pues, de que haya una regulación de estas pruebas para que después, en el momento de que ocurran, porque en el momento que ocurre un accidente, pues ahí se nota. Se dará cuenta a la mayoría de las personas de que, pues mira, pues menos mal que tenemos un seguro. Gracias a Dios que tenemos el seguro. ¿Y por qué tenemos el seguro? Porque nos ha obligado la Junta de Andalucía o por el decreto tal. Pues después te alegras. Después te alegras. Ahora, que cuesta bastante, ya te digo, todos los permisos que hay que pedir es tremendo. Vamos. Sí, yo comento esto más que nada porque lógicamente esto encarece las inscripciones. Hombre, claro. Pues sí, que al final el que lo paga es el corredor, ¿no? Sí, sí, hombre, claro. Si estos servicios te los cobran, pues claro, tú tienes que repercutirlo en las inscripciones. Esto nosotros, pues, en nuestro caso, pues somos altruistas, nosotros lo hacemos porque amamos el deporte y porque, vamos, nuestro objetivo es la promoción del deporte. Claro, claro, nosotros no lo vamos a poner. Tenemos que repercutir esos costes. Nosotros evitamos con los voluntarios, con las colaboraciones, las donaciones, pues claro, pues intentamos evitar disminuir los costes, pero hay costes que un seguro, por ejemplo, tienes que pagarlo. Ahí, aunque un compañero tenga una compañía de seguro, no te lo va a dar gratis porque claro. Es que no puede. ¿Sabes? No, yo, por ejemplo, pues yo pongo mi ordenador, bueno, está ahí. Eso, el crono, pues, si lo puedo hacer yo, pues lo hago yo. De la popular. No lo puedo hacer y hay que contratar una compañía, porque esos son costes que son inevitables. Entonces, pues claro, repercute en las inscripciones. Bueno, yo esto es que lo veo extensible a todas las federaciones deportivas. Al fin y al cabo son los clubes los que organizan las pruebas, los que fomentan el deporte, los que hacen el trabajo. Y las federaciones muchas veces, en vez de facilitar esa labor, pues lo que hacen es poner trabas, poner pegas, porque, por ejemplo, obligar a tener jueces ya supone un gasto. El club lo puede hacer altruistamente, pero la federación no lo hace altruistamente. Está claro que tiene ese afán recaudatorio y ese afán por también monopolizar todas las pruebas en cada una de sus disciplinas que se organicen en su territorio. Pero bueno, vamos a dejarlo. Vamos a centrarnos nosotros en lo nuestro, en la carrera por montaña en Nutrias Pantaneras, Sierra de Ubrique y Benocaz, que este año supongo que tendrá el mismo recorrido de los años anteriores o ha variado algo. Sí, en un principio pues es el mismo recorrido. Estamos estudiando, estamos barajando ahora en estas últimas dos semanas, pues estamos barajando el poder desviar un poco el recorrido a la parte final, para que no haya tanta calzada que es bastante peligrosa. Entonces, estamos estudiando un recorrido alternativo que en metros no va a suponer más de 10 metros, no va a suponer, porque va a ser paralelo a la calzada, más o menos, así de lejos. Va a ser bonito, va a ser interesante, si podemos realizar ese ese cambio, pero vamos, en líneas generales es el mismo recorrido que el año pasado. Hemos puesto, respecto al recorrido, hemos puesto una variedad que es un punto de corte aproximadamente, bueno, en Agua Nueva, uh-huh. En el habituallamiento de Agua Nueva, que está más o menos a 5 kilómetros de la salida, pues ahí sí hemos puesto un punto de corte para los corredores, vamos, uh-huh. Con el fin de que no se alargue la prueba más de lo debido, porque en definitiva esto es una carrera, no es un paseo de senderismo. Entonces, al ser una carrera, pues queremos ir poquito a poco poniendo un poquito de nivel, aunque no buscamos el nivel propiamente dicho, ¿eh? Nosotros uh-huh. siempre nos... Vamos, yo creo que nos definimos porque vamos por el popular, por el corredor popular. Uh-huh. Entonces, en este punto de corte, abreviando, estará en Agua Nueva, en el habituallamiento de Agua Nueva, bueno, unos metros antes del habituallamiento, y será aproximadamente a 5 kilómetros de la salida, que es donde está Agua Nueva, pero claro, la dificultad. Entonces, el corredor que llegue con 1:30, a partir de la 1:30, pues cerramos ya la carrera en ese punto. Uh-huh. Entonces ya el corredor que llega a 1:31 o 1:31, pues se tendrá que quedar en ese punto de corte. La carrera ya habrá terminado para él. Uh-huh. Que quiere ya las alternativas. Que quiere seguir, bueno, bajo su responsabilidad. Que quiere coger la vía de escape que hemos preparado, la puede coger, o también una furgoneta escoba, un coche escoba que vamos a poner en ese punto para el que llegue, pues se pueda trasladar en el vehículo o terminar el paseo por la vía de escape que hemos preparado. Uh-huh. Bueno, estamos hablando de 1.5 horas que dejáis margen bastante para que los participantes, sí, puedan llegar, digamos que incluso andando rápido se llega antes de 1.5 horas, ¿no? Sí, hombre, hemos puesto 1:30, pero calculado porque ya mis compañeros han realizado el recorrido tranquilo y después con otras personas que no están tan preparadas para ver los tiempos, y hemos visto que con 1:30 es más que suficiente, vamos, uh-huh. Es más que suficiente. Ya otros años ya veremos cómo llega la gente y a lo mejor lo vamos acortando para que se vayan preparando. Salida y meta en el mismo lugar, en el convento, ¿no? Sí, salida y meta en el convento. Pensamos que es un paraje precioso y que también hay que promocionar, aunque ya se está promocionando solo con ese museo de la piel que tenemos, y la verdad que el enclave nos fascina. Después tenemos la facilidad que tenemos al lado, el Instituto de Bachillerato de Nuestra Señora de los Remedios, en la cual nos ceden las instalaciones, y el pabellón del mismo instituto, donde se pueden realizar la gente se puede duchar y prepararse. Uh-huh. Recordemos las características del recorrido: es la primera mitad más dura y abrupta, digamos, casi todo es subida, sí, y la segunda más técnica y más rápida, ¿no? Sí, ya pasando, ya va, subiendo a la cima de Benocar, ya es todo cuesta abajo, ya uh-huh. es bastante técnico la subida. Esto, la verdad que sí, que esta carrera, aunque tiene, no llega a los 17 kilómetros como hemos anunciado, nosotros siempre decimos aproximadamente 17 kilómetros, pero son 16 kilómetros y pocos metros. Uh-huh. Entonces, esta carrera, a pesar de que la distancia no es mucha, puedes decir tú 16 kilómetros, bueno, esto lo hago yo en 1 hora. Te digo que el primero tarda sobre 1:30 aproximadamente. El año pasado, el corredor que quedó 100, que pasó en el puesto 100, fueron 2:40. Es decir, que el recorrido es corto, pero muy intenso. Mm. Bueno, premios y categorías, los premios como siempre en especias, digamos, ¿no? Sí, no, nosotros los premios siempre lo tenemos muy claro, que van a ser en especie, nosotros no queremos cosas en metálico. Entonces los premios, aquí hay pues, categorías tanto para el grupo general como para los locales. Uh-huh. Como siempre, pues los premios no son acumulables, es decir, si un local tiene premios en la categoría categoría general, pues se le da la categoría general y el local pues pasaría al siguiente corredor local. Y entonces, claro, serían premios para los tres primeros de cada categoría y también damos pues al primero y a la primera de cada categoría local pues un masaje gratuito por Juan de, que siempre se presta este tipo de premios. Después a todo corredor que llegue en meta pues va a tener su una bolsa de alimentos, como siempre, un zumo, alguna fruta, alguna chocolatina, tickets de invitaciones de para una bebida y la comida que hacemos al final de la carrera, donde pues claro, los corredores y organizadores pues nos unimos y cambiamos impresiones, siempre son muy favorables este tipo de detalles, ¿no? Sí. Y entonces la bolsa del corredor, pues lo que lleva, vamos a dar este año, pues mire, vamos a dar una camiseta técnica, una gorra técnica y el buff. Además, pues un artículo de piel, vamos, en este caso es el preciso, que también lo hemos, como siempre, pues lo hemos fabricado los mismos componentes de las nutrias. Con eso siempre, pues, igual que con la popular, la idea es la promoción del artículo de piel de Urique. Ese es el objetivo que lleva esto. Y ya te digo, son tres, el año pasado dimos camiseta técnica y gorra técnica, y este año hemos añadido el buff. Entonces, yo pienso que es una buena bolsa del corredor. Una bolsa bastante bastante generosa. Paco, para ir ya despidiéndonos, vamos a recordar, las inscripciones van a estar abiertas hasta agotar esas 300 plazas, ¿o hasta cuándo? Sí, vamos, en un principio el tope que tenemos puesto son 300 inscripciones. Nosotros en la página web vamos a intentar, ya a partir ya de esta semana, pues diariamente ir actualizando, y vamos poniendo las inscripciones que van y las que restan. Vamos, se va haciendo en estos días atrás, pero vamos, ya en este par de semanas se irá actualizando, se procurará diariamente, y en la última semana seguro que al día y se irá actualizando. Ahí se podrán ver si están las 300, y si no están las 300, pues tenemos hasta el mismo viernes. Es decir, si es el 29, pues hasta el 28, pero vamos, yo prefiero decir hasta el día 27 de marzo, que es jueves, estarían abiertas las inscripciones. Y ya para, bueno, y recordemos que este próximo miércoles, el 19, es cuando se pueden realizar esas inscripciones de 8 a 10 y media en la sede del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, presentando el justificante de pago y los datos personales, y ya se pueden considerar inscritos. Sí, perdona, eso sería de 8 y media a 10. De 8 y media a 10, sí, perdón. De 8 y media a 10 de la tarde, y es como tú bien dices, dándonos sus datos personales y llevando justificante de pago. Entonces ya pues ya le tomamos nota y lo inscribimos, y ya supongo que al día siguiente pues lo tendremos puesto en la web para que vayan comprobando, que eso sí, que es muy bueno que la gente vaya comprobando sus datos, sobre todo categorías, y si es local o no es local, porque muchas veces a lo mejor alguien pone que no es Ubrique sin darse cuenta, y muchas veces no sabemos si es local o no, y se puede crear alguna confusión. Bueno, pues con esto pues prácticamente lo vamos a dejar aquí, Paco. No sé si quieres añadir algo más. Sí, vamos, hombre, yo como siempre, vamos, lo que siempre, aparte de los patrocinadores y colaboradores que en la cuña se dicen, yo siempre lo que quiero es dar siempre las gracias a los voluntarios, que bueno, la verdad que ellos, gracias a ellos, gracias a que ellos comparten nuestro objetivo, la promoción del deporte popular, la promoción de nuestro pueblo y entorno, y sobre todo la promoción de la vida sana y un espíritu deportivo. Entonces, como ellos, nosotros estamos todavía, vamos, pienso que mantenemos esos objetivos, los voluntarios también nos ayudan pienso yo, vamos, que es porque seguimos con estos tres objetivos claros, sin ningún tipo de lucro ni nada. Entonces, creo que gracias a ellos, a estos voluntarios, pues las pruebas salen para adelante, si no es que sería imposible. Pues ahí queda ese reconocimiento para los voluntarios, que curiosamente son los voluntarios los mismos en todas las pruebas deportivas que hay en Ubrique, sean de ciclismo, de atletismo o de cualquier otra modalidad. Pues vamos, es de alabar ese espíritu y esa gana de colaboración. Pues Paco, lo dejamos aquí, muchas gracias. Vale, gracias. Y mucha suerte. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Y nosotros vamos a seguir en estos pocos minutos recordando las citas para este fin de semana. Lo hacemos con el baloncesto en categoría senior, Club Baloncesto San Fernando Cabu. Mañana sábado a las 6 de la tarde, a la 1 de la tarde, en Algeciras, en la categoría cadete, Club Baloncesto Ciudad de Algeciras, Cabu. Y en categoría mini, el único encuentro que se va a disputar en Ubrique este fin de semana, Fercabe Cabu, Club Baloncesto San Fernando, en el pabellón a las 12 y media del mediodía. El domingo tenemos en Puerto Real la quinta concentración Benjamín masculina, en la que va a participar el equipo del Cabu. A las 11 menos 10 el Cabu se va a medir al Club Baloncesto Grazalema, y a las 12 y media el Cádiz Club Baloncesto Gades Cabu. En atletismo tenemos este fin de semana una prueba en Algodonales, el primer Víboras Trail, una prueba de 22 kilómetros a través de la Sierra de Líjar. Los siguientes ubriqueños están inscritos: Mari Carmen Ramírez Vela, Luis Pan Román, Juan Rosado Vázquez y José Pablo Ramírez Guerra. Al menos los ubriqueños de los que nosotros tenemos conocimiento que van a estar presentes este próximo domingo. Y en ciclismo también hay que destacar que este fin de semana van a tener lugar o se van a celebrar dos pruebas en las que va a haber ubriqueños presentes. En primer lugar tenemos la segunda contrarreloj BTT Ciudad de Sanlúcar, una prueba de 20-30 kilómetros y que va a abrir el circuito provincial de rally BTT. Será el domingo y en ella están inscritos Jesús Puerto Monte de Oca, Santiago Saborido Gil, Jesús Saborido Gil, José Carlos Márquez Franco y José Ángel Moreno Vallejo. Y por otra parte, en Estepona se va a disputar una prueba del circuito malagueño de maratones BTT, la sexta maratón BTT Villa de Estepona. Una prueba de 65 kilómetros, de los que 47,6 serán cronometrados. En esta prueba está inscrito José Antonio Pacheco Díaz, que la disputará el próximo domingo. Y ya que hablamos de ciclismo, recordad las propuestas de los clubes y colectivos para este fin de semana. La Asociación Ciclista de Ubrique tiene previsto organizar su séptima salida del calendario cicloturista, con el siguiente recorrido: Ubrique, Alcalá de los Gazules y regreso a Ubrique. En total, 100 kilómetros los que tendrán que afrontar los participantes en esta ruta. Y por su parte, el grupo de los Perea va a organizar su 24ª ruta Ubrique, Huerta Dorotea, Zahara, Puerto de las Palomas y Ubrique. En total, 85 kilómetros de recorrido. Y en fútbol sala, estos son los horarios de este fin de semana de la jornada 18 en División de Honor. Hoy viernes en Los Remedios, 9 de la noche, Pintura Rafa, Revolución. 10 de la noche, Los Patos, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra. Y 11 de la noche, Don Odón, Brillo Sur, Estudiantes, Disco Coyote. Mañana sábado en el Pabellón de Los Remedios, 9 de la mañana, Marca 91, Zulema. 10 de la mañana, Fogón del Metropol, Club Deportivo Grazalema. Y 11 de la mañana, Porti Construcciones Hermanos Viruez, Oliva, Quedeque. Descansa el Donde Fútbol Sala. En primera división, jornada 17ª, hoy viernes en la cancha exterior, 9 de la noche, Autoescuela Celia, Club Deportivo Celtas, a las 10, Bril de 1979, Los Cosmos, y a las 11, Autoescuela La Sierra UAS, Club Deportivo CAI. Y mañana sábado en la cancha exterior, 9 de la mañana, Museum Café y Copas, Oasis Longe, a las 11, Racing Pantera, Quiboca, y a las 12, Mandarina, Benocaz. por último, en la segunda división, jornada 17ª también, hoy viernes en el pabellón, 10 de la noche, Malacayuda, un autobar Los Tres Caminos, y a las 11, Ubrilez, La Peña. Mañana sábado en el pabellón a las 9 de la mañana, Bar Laurel, Tapas, Negocios Retra, a las 10, Leyton, Volta Sur, y a las 11, La Lupe Kebab, Peña Bética. Descansa el equipo de Panadería Sánchez. También recordar, y esto ya con respecto a la próxima semana, que el sábado 22 de marzo el Club de Senderismo Los Tres Caminos organiza la ruta Berrueco-Jimena de la Frontera. La inscripción estará abierta hasta el 20 de marzo, el jueves, a las 8 de la tarde. Los socios tendrán que ingresar 8 euros de inscripción, los no socios 12. Los no socios deben indicar además el DNI para el seguro. Se trata de una ruta de 30 kilómetros en el que se hará el traslado de los senderistas en autobús hasta el Berrueco. Desde allí inicia la ruta por la pista forestal, la carrera del caballo, Venta Marín, visita a la Virgen de Curro Matachín, Asomadilla, Jimena y Jimena, donde visitarán su castillo y allí se finalizará la ruta y después pues el regreso se hará también en autobús. Como decimos, hasta el jueves 20 pueden inscribirse en la trastienda aquellos interesados, tanto socios como no socios. Con este último apunte nosotros ponemos el punto y final a nuestro programa. Volveremos el lunes narrando, contando y analizando todo lo que dé de sí este fin de semana y lo que den de sí estas citas que hemos adelantado en la jornada de hoy. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.